En Guatemala. La memoria se hizo presente una vez más en las calles de la capital de Guatemala durante la 26ª edición de la Marcha de la Memoria, convocada por el colectivo Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. En esta movilización, las voces de familiares, sobrevivientes y juventudes resonaron fuerte para recordar a las víctimas del diario militar o dossier de la muerte, a estudiantes desaparecidos de la Universidad de San Carlos, al obispo Juan José Gerardi y al sacerdote Eufemio López Cuarchita, entre muchas otras personas detenidas y desaparecidas durante el conflicto armado interno en Guatemala. Esta marcha, además de ser un acto de homenaje, es una exigencia firme al Estado guatemalteco. Políticas públicas de búsqueda, mecanismos de reparación y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras. Una memoria que no se resigna al silencio, sino que sigue caminando con esperanza y organización popular. La información con Juan Pablo Montenegro Rojas, del noticiero Mayacat, desde la ciudad de Guatemala. ¡Por todos los torturados! Memoria, verdad y justicia son las demandas que hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio posiciona en lo público para honrar la memoria de sus seres queridos desaparecidos, demandar políticas públicas al Estado para crear mecanismos de búsqueda y exigir castigo al sistema de justicia para los perpetradores de crímenes cometidos durante las dictaduras. Son los objetivos de la Marcha de la Memoria. Como parte de las acciones para mantener viva la memoria histórica y medida de presión para demandar justicia, desde 1999, el 30 de junio, se realiza la Marcha de la Memoria, una actividad realizada para desmotivar las actividades que promueven el uso de armas, como lo es el desfile militar. Así lo explica Raúl Nájera, integrante de Hijos Guatemala. Salimos a las calles desde aquel entonces con la memoria de nuestros seres queridos a cuestas. Por eso las fotos, por eso las banderas, por eso las mantas, por eso las flores. Y nos convocan aquí a los hijos y las hijas de los detenidos, desaparecidos y desaparecidas. Nos convoca su legado, nos convocan sus ideas. Y gracias a todas y a todos ustedes por convocarse, por abrazarse, por abrazarnos en esta dignificación de su memoria. Si nos acercamos hoy aquí, ustedes y nosotras y nosotros, es porque creemos en la posibilidad que nos enseñaron nuestros familiares detenidos desaparecidos. La posibilidad de una vida distinta, la posibilidad de vivir con dignidad, la posibilidad de terminar con la explotación, con la miseria, con el despojo, la posibilidad de eso que le llamaron algunos la Guatemala distinta, la posibilidad de seguir creyendo en esa Guatemala que hemos dicho nunca más. La conmemoración es para honrar a los mártires y a las mártires de la guerra, las personas que fueron víctimas de la represión ejercida por las fuerzas del Estado. Nájera expresó que el deseo del colectivo es que la marcha continúe y se convierta en una lucha de todas y todos. Que esperamos que los 30 de junio sigan siendo esto, el acercarnos, el abrazarnos, el abrazar la memoria de quienes ya no están. Y al paso de los años, ojalá sigamos manteniendo viva esta reivindicación, este caminar colectivo, esta marcha, abrazados y abrazadas de la memoria de quienes nos enseñaron a luchar. Este día ya no lo convoca solo hijos e hijas, este día lo abrazamos todas y todos. Queremos pedirles seguir adelante con esta celebración, con esta caminata, con esta marcha de la memoria. En el camino nos vamos a encontrar a compañeros y compañeras que a lo largo de estos años han hecho suya esta caminata. Celebramos junto a ellos y junto a ellas lo que consideramos para nosotros y nosotras es la posibilidad de construir esa Guatemala distinta. La negación de parte de las autoridades del estado es otro de los motivos por los cuales diversas voces se suman a la marcha de la memoria. Las familias exigen al ejército que abra los archivos clasificados como confidenciales para poder buscar información de sus familiares detenidos desaparecidos. Las familias de los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala detenidos desaparecidos también se hicieron presentes en el recorrido de la marcha por la memoria. Durante el recorrido hubo varias estaciones, espacios en los cuales se expresó solidaridad con las familias de personas detenidas desaparecidas durante la guerra, pero también hubo un mensaje de apoyo para las familias de personas que son blanco de criminalización tras haber defendido los resultados electorales del año 2023. Así lo expresó Margarita Castro, integrante del Centro de Apoyo y Capacitación para Trabajadoras de Casa Particular, Centracap. Estamos luchando por nuestros derechos y también estamos conscientes de todo lo que le está pasando a mis paisanos ex directiva de 48 cantones. Las tienen encerradas porque ellos lucharon por una justicia, lucharon por una democracia. Así es que estamos en la lucha de las mujeres. Así que adelante también con todas las organizaciones que van aquí. Durante la marcha, las diversas expresiones manifestaron que el genocidio cometido en Guatemala en los 36 años del conflicto armado interno tiene relación con el genocidio que se vive actualmente en la Franja de Gaza contra el pueblo de Palestina. Genocida del ejército guatemalteco que durante el conflicto armado interno aplicaron la política de tierra arrasada, desaparición forzada o involuntaria, ejecuciones sumarias y extrajudiciales. Todos estos crímenes de lesa humanidad, cuyos actores militares y civiles continúan impunes. No olvidarnos que en los años 80 el presidente Carter de Estados Unidos suspendió toda la ayuda militar al ejército guatemalteco precisamente por considerar que era un ejército que cometía graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Pero no bastó con que Estados Unidos le retirara la ayuda económica, porque inmediatamente vino la ayuda de Israel y de las dictaduras militares que en aquel momento estaban igualmente vigentes en América Argentina. La dictadura militar de Argentina, de Chile y de otros países que se sumaron a la ayuda del ejército genocida de Israel para respaldar al ejército guatemalteco. Hay un factor que conecta a ambos crímenes de guerra. Israel está detrás de ambas masacres. ¡La niña de Gaza! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Por todos los desaparecidos! Para Mayacat, informando desde los territorios, Juan Pablo Montenegro Rojas. Thank you.